el periodista Javier Romero, el profe Romero. Y el periodista, el docente Luis Lázaro. Vamos a tener también en Canto Maestro las palabras de Miguel Dualde, secretario de Educación de Cetera, sobre la propuesta del candidato Javier Milei de introducir vouchers o cheques educativos en las escuelas. Un sistema que en los pocos lugares del mundo en que se aplicó, fracasó. La derecha viene por la escuela pública. Canto Maestro, el programa de Cetera. Teléfono 2150-7456. Celular 11-5012-3589. Twitter @radiográfica893. Facebook Radiográfica FM 89.3. Instagram @radiográfica893. Y el correo www.radiografica.org.ar. Canto Maestro, el programa de Cetera. Por eso si mañana compras el diario y lees de nuevo que todo anda mal, y en el trabajo te dicen que no vuelvas, busca una mano amiga, madura tu paciencia, alimenta tu fuerza, de que sientes que te anules, a lo mejor de esta salimos y no tendrás que decir. En 1972 estaban detenidos en Trelew, Chubut, Susana Graciela Lesgast Sáenz de Cufre. Tenía 22 años, era maestra. Había nacido en Córdoba capital el 13 de octubre de 1949. Y Jorge Alejandro Ulla Álvarez había nacido en Santa Fe capital. Fueron fusilados. En 1976, Elena Susana Mirena Monopoli Atademo tenía 25 años. Estaba en Avellaneda 265 San Isidro, en Buenos Aires. En esa provincia, en la ciudad de La Plata, había nacido el 29 de octubre de 1950. Fue secuestrada por un grupo genocida. Eran docentes. Un 22 de agosto fueron víctimas de dictaduras cívicos militares. Canto Maestro recuerda a Susana Graciela Lesgat Sáenz de Cufre, Jorge Alejandro Ucha Álvarez y Elena Susana Mirena Monopoli Atademo, docentes fusilados y desaparecidos por el terrorismo de Estado, por la memoria, la verdad y la justicia. Tiza y carbón. Un repaso por el camino de una histórica clase. Como lo anticipamos, vamos a escuchar al secretario de Educación de La Cetera, Miguel Dualde, contándonos sobre lo que son los vouchers o los cheques educativos. La propuesta del candidato a presidente Javier Milei, que destruiría la escuela pública y el derecho social a la educación. Desde La Cetera hemos salido en estos días a rechazar fuertemente esta idea que se dio a conocer a partir de las últimas elecciones PASO, especialmente desde el candidato a presidente Milei sobre vouchers educativos. Desde CETERA hemos salido a rechazar esta idea porque CETERA siempre ha estado en defensa de la educación pública y del derecho social a la educación, y bueno, nos parece que justamente el voucher educativo es una propuesta anticuada, es irrealizable, ataca a la escuela pública y en términos prácticos directamente no es viable, destruye toda la idea de lo que es derecho a la educación y una propuesta que ya fracasó en los pocos países en los que se ha intentado aplicar. Los vouchers convierten a la educación en una mercancía más. A partir de vales o cheques que el Estado le daría en forma de subsidio a las familias podrían comprar el servicio educativo, lo que genera, por supuesto, grandes desigualdades, una mercantilización, y además llevaría al cierre de escuelas y a la precarización laboral, porque habría escuelas que reciben más dinero que otras, se generarían más dificultades, más desigualdades, más injusticias. Y además, bueno, el sistema voucher eliminaría una de las conquistas tan importantes para la docencia, que es las paritarias, las negociaciones colectivas, porque se reduciría la posibilidad de discutir lo salarial o las condiciones de trabajo con cada una de las escuelas, en vez de tener un marco nacional o provincial para la disputa desde los sectores organizados, las trabajadoras, los trabajadores organizados en gremios, poder discutir con la patronal, eso quedaría totalmente ya inhabilitado. Y bueno, los vouchers, en definitiva, ¿por qué decimos que no a los vouchers? Porque hoy puede sonar como algo lindo, como un canto de sirena, pero en realidad es un modelo anticuado que ya ha fracasado en los lugares donde se implementó y es un modelo que no hace más que profundizar las desigualdades y destruir la escuela pública. Por eso la CETERA rechaza esta idea fuertemente y sigue peleando por la escuela pública y por el derecho social a la educación. Era la reflexión sobre los vouchers o cheques educativos en las escuelas, la propuesta del candidato a presidente Javier Milei, el análisis del secretario de Educación de CETERA, Miguel Dualde. Canto Maestro, el programa de CETERA. Desde el 3 de marzo de 2007. Tejiendo sueños en la escuela y en la calle. Miércoles, de 14 a 15. Por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro, el programa de CETERA. Creo que todos buscamos lo mismo. No sabemos muy bien qué es ni dónde está. Oímos hablar de la hermana más hermosa que se busca y no se puede encontrar. La conocen los que la perdieron, los que la vieron de cerca irse muy lejos, y los que la volvieron a encontrar, la conocen los presos. La libertad. Algunos tristemente enamorados, pagando todavía el precio del amor. Algunos que no pueden esperar y no aguantan más la necesidad. Algunos cautivos de eso, que no saben dónde mirar. Tengo algunos hermanos y una hermana muy hermosa, la libertad. Igual que Norberto, Me pregunto muchas veces dónde está y no dejo de pensar. Será solamente una palabra, la hermana hermosa, la libertad. Canto Maestro. El programa de Cecilia. ¿Yo me vacuné? ¿Y vos? Por Escuelas Seguras, nos cuidamos entre todos y todas. Vacunate. Canto Maestro, el programa de Cetera. Por FM Gráfica 89.3, Canto Maestro. El programa de Cetera. Con su veña, señor. Correo urgente del gobierno. Lea, por favor. Reservado para el general. Tristán se ha puesto en movimiento y nos ordena replegarnos hasta Córdoba. Sin novedad, mi general. Coronel. Sí, señor. Nos retiramos, como se ordena. Pero con nosotros lo hará todo el pueblo jujeño. Que Balcarce se sostenga en la quebrada. Nosotros daremos un bando para que se levanten las cosechas. Se arregle el ganado. Se carguen enseres, alimentos. Se requisen armas, se sequen pozos y maten vertientes. Que no quede el enemigo, sino la tierra arrasada. Eso es una locura. Un pueblo lo hizo hace más de 4.000 años a través del desierto. A nosotros también nos esperan desiertos, ríos, montañas, y lo haremos. Hablamos al principio sobre la epopeya del éxodo jujeño que trajo el desenlace de los triunfos de las batallas de Tucumán y luego de Salta. Escuchemos el interesante análisis del historiador Norberto Galasso. Los ejércitos realistas avanzan y frente a eso primero el gobierno de Buenos Aires lo nombra a Belgrano y le indica a Belgrano que repliegue de Tucumán hacia Córdoba y que siga replegando, con lo cual prácticamente ponía en peligro la revolución. Ustedes se acuerdan que Belgrano se niega a esta actitud, gana la batalla de Tucumán el 24 de septiembre de 1812 y a partir de allí avanza hacia el norte. Cuando avanza hacia el norte se produce el 20 de febrero del 13 la batalla de Salta. Batalla de Salta que tiene características, algunas características particulares, porque la mayoría son americanos de las dos partes. Es decir, incluso los jefes del ejército monárquico, como Tristán, que había nacido en Arequipa, y Goyeneche, que también era americano, había nacido también en Arequipa, evidencian que estamos en realidad frente a una guerra civil, en la medida en que la Revolución de Mayo y la Asamblea del año 13 han declarado la independencia. La independencia se declara en 1816, es decir, que lo que está en pugna es un gobierno popular democrático, consecuente con la idea de la Revolución Francesa y la Revolución Española en 1808. Son las banderas de la Junta de Mayo, que no declara la independencia, sino que declara que el gobierno lo decide el pueblo y por eso desplaza al rey, y los absolutistas del Perú, que sabemos que en este caso no hay fuerzas que vengan de España para luchar en el Alto Perú, sino que son ejércitos compuestos por americanos y por jefes, en este caso, en el caso de Tristán y de Goyeneche, también americanos. Era la mirada sobre las batallas de Tucumán y Salta del historiador Norberto Galasso, una mirada conocedora de la situación política que se vivía en ese entonces en la Patria Grande. Canto Maestro, el programa de Cetera. Ruido de cañones atruenan los cerros. El cóndor agita sus alas tenas. Al chañar ha llegado el grito de guerra. El valle ha perdido la calma y la paz. Al chañar ha llegado el grito de guerra. El valle ha perdido la calma. Canto Maestro, el programa de Cetera. El domingo pasado se realizaron las PASO. La sorpresa fue que ganó un candidato en un momento donde estamos celebrando 40 años de democracia y cuyas ideas, obviamente, además de todas las económicas y la quita de derechos, etcétera, etcétera, impregna también el negacionismo. Pero vamos a hablar sobre el impacto de este triunfo, la ayuda o la herramienta para que este candidato, que es Javier Milei, le brindaron los medios de comunicación. Para eso estamos comunicados con un periodista, docente, comunicador, fundador de la Coalición por una Comunicación Democrática, Luis Lázaro. ¿Cómo te va, Luis? Gracias, Alejandro. ¿Cómo andas? Todo bien, che. También acá sorprendido y digiriendo la información. ¿Hubo o no una pequeña ayuda de mis amigos de los medios para Javier Milei? Mira, yo creo, primero me parece que hay que ubicar esto en una perspectiva histórica y en una perspectiva de época, porque si no es difícil entender que lo que está viviendo el mundo en los últimos 20 años es una profunda reestructuración del sistema de producción del capitalismo, que está salido del modelo clásico industrial y de una clase trabajadora vigorosa, potente, a un modelo en donde las variables de valor de las materias primas pasan por otro lado, no por las materias primas que caracterizaron la etapa industrial, sino la posmodernidad, y acá lo que tenemos es el rol central de las tecnologías de la información y la comunicación como factor fundamental del nuevo orden económico. Esto está pasando en todo el mundo. Esto a su vez está produciendo fracturas sociales, desempleo creciente, mayor desigualdad en la distribución de la riqueza, una serie de problemáticas que son más o menos generales y que son aprovechadas por estos discursos facilistas, infantiles por momentos, de la derecha, que proponen como solución a los problemas que ese modelo económico causa, la liquidación, por ejemplo, del Estado, como si esto fuera algún factor que pudiera remediar en algo estas cuestiones. Ahí es donde los medios de comunicación, yo creo, y las nuevas infraestructuras de circulación de datos y de contenidos tienen una gran responsabilidad, porque lo que no hay desde el poder mediático es una interpelación respecto de esas ideas en términos históricos. Hay una legitimación de ese discurso que es de base fundamentalmente neoliberal. Argentina ya lo vivió. Cuidado, porque nosotros ya vivimos en los años 90 los mismos discursos, y no solo los discursos, sino las consecuencias del desmantelamiento y la desarticulación completa del Estado Nacional, la destrucción de la industria, el desempleo. Por eso digo que hay un contexto histórico que acá claramente está siendo ocultado, y también te diría es como un negacionismo que hay en relación a las consecuencias, por supuesto, de la dictadura por un lado, pero de su continuidad después en las políticas neoliberales que tanto daño han causado a la Argentina. Entonces, yo creo que es doble la responsabilidad. Por un lado, es quitarle el contexto histórico y ocultar que esas recetas fracasaron ya estrepitosamente en nuestro país, y el otro tema que me parece que es darle legitimidad a un discurso, porque se aprovechan a proponerlo como algo antisistema, que es la otra parte de la prédica mediática que desacredita permanentemente la gestión gubernamental, el rol del Estado y sobre todo el rol de los trabajadores y del peronismo en la vida política. Y creo que estas cosas, bueno, hay que tenerlas en cuenta para hacer una lectura de la etapa. ¿Y cómo ves los dos partidos que han estado en compulsa durante estos últimos años, tanto la Alianza Cambiemos como Frente de Todos, Unión por la Patria, perdieron más de 7 millones, pero hay 11 millones de ciudadanas y ciudadanos que no fueron a votar, además de las abstenciones y el voto en blanco. ¿Cómo se revierte esto? Mira, nosotros siempre dijimos que si no cambia el modelo de comunicación es imposible cambiar el modelo de país. Lo dijimos incluso en un momento en el cual no parecía que los medios de comunicación fueran un impedimento tan concreto y un actor político tan significante en los comienzos del gobierno de Néstor Kirchner. Pero sin embargo, cuando se produce la transición hacia el gobierno de Cristina, claramente lo que hay ahí es una decisión de este poder fáctico que se continúa desde la dictadura militar en adelante, porque eso no hay que olvidarlo, ya que hay una continuidad ideológica, económica, política que nace en la connivencia con la dictadura, que se prolonga después en los distintos escenarios neoliberales y que en la actualidad ha concentrado todavía, después de la última gestión del macrismo, un enorme poder económico, y de difusión de ideas y principios que en la etapa de las redes sociales, que en la etapa de lo que denominamos la comunicación emocional, afectiva, lo que ha producido es una enorme tendencia hacia lo que uno podría llamar como el voto bronca. Y es un voto bronca que está descalzado de explicaciones que tengan que ver con en qué escena política se defienden los derechos, en qué escena política se defiende el trabajo, la creación de empleo, la promoción de las industrias y de las pymes. Entonces hay un voto bronca y esta palabrita nueva que inventaron, que es el hartazgo, como antes habían inventado otras en la etapa anterior, como manera de movilizar a la sociedad en una dirección determinada. Incluso te diría que me parece que viendo algunas de las cosas que hoy escriben en los principales periódicos, algunos se asustó y se dio cuenta que se pasaron de rosca. Es decir, ese discurso antipolítico, ese discurso infantil y de soluciones mágicas, de repente hasta puede convertirse en un problema para los propios intereses que lo impulsaron. O sea, pasó en Estados Unidos con Trump, pasó en Brasil con Bolsonaro y va a pasar acá si no se dejan de joder con esta banalización del pensamiento y la consigna política de un tipo como Milei. Y por supuesto, errores propios, porque acá también hubo permisividad con la continuidad y profundización de este modelo de comunicación absolutamente concentrado, mercantilista, neoliberal, y no se hicieron cosas que podrían haberse hecho perfectamente en función de fortalecer miradas, voces y discursos desde el campo popular, que creo que hubieran también servido para tener una mejor performance en las elecciones. Sí, ojalá además todo esto se revierta y ojalá que para octubre podamos tener mejores herramientas para el debate político. Y además algo que planteamos siempre desde la coalición, la mala comunicación del gobierno. Mira, yo estaba viendo ayer en un reportaje al candidato a la vicepresidencia, Agustín Rossi. Me preguntaban de algunas cosas, hizo todo un raconto de lo que se estaba haciendo. Dice, bueno, ¿por qué no lo comunican? Es decir, hubo una falta de comunicación de las políticas propias también. Por supuesto, él siempre tiene este discurso que hace un balance y realmente uno se da cuenta que hay un montón de cosas que se han hecho y que se han realizado y en un contexto de muchas dificultades, pero bueno, faltan medios, faltan recursos y faltan políticas para que esto no tenga que ser comunicado por este dispositivo neoliberal que lo que hace todo el tiempo es descalificar la gestión de gobierno y naturalizar que todo es un desastre porque ellos lo dicen. Entonces necesitamos también otras voces y otras miradas para que el debate, sobre todo de cara a octubre, sea un poquito más equilibrado. Luis Lázaro, muchísimas gracias. Te mando un abrazo. Abrazo, Ale. Chau, chau. Palabras maestras. Palabras maestras. Recuerda cuántas veces seas feliz en la vida de no ser egoísta. No seas nunca sordo ante quienes piden ayuda. Constato simplemente la verdad del proverbio. El que se hace oveja, lo come el lobo y después lo afrenta. Palabras maestras. Somos culpables, la prueba del delito, nuestros ideales. Nicolás Sacco, Bartolomé Vanzetti. Palabras maestras. Palabras maestras. Canto Maestro, el programa de Cetera. Desde el 3 de marzo de 2007. Miércoles, de 14 a 15. Por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro, el programa de la Cetera, se escucha en las radios comunitarias de todo el país, integrantes de FARCO, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Canto Maestro, el programa de Cetera. Ya tocó la campana. Estás en Canto Maestro. Gira mágica de mis tangos. Pentagrama del Sur Concierto. Nicolás Alberto Tavarossi nació el 6 de junio de 1900 en la ciudad de Santa Fe. Músico, violinista y director. En 1921 conoce al dúo Gardel Razzano, que realizaba una gira por el interior. Con otros músicos locales se acopló a los cantores para acompañarlos con aquellas presentaciones que siguió por las provincias de Córdoba y Buenos Aires. Llegando a la capital federal, pasó a la orquesta de Francisco Canaro y poco después a la de Juan Pacho Maglio. para hacerlo luego a la de Osvaldo Fresedo. En 1926 dirige su propia orquesta. Hizo radio en distintas épocas, haciendo presentaciones en las emisoras Belgrano, Splendid y El Mundo. Volvió a Santa Fe recién en 1938 como violinista de Ernesto Famá. Su primer tango en 1927, titulado Te fuiste hermano, al que colocara letra Eugenio Cárdenas ante un pedido expreso que le hiciera Gardel. Entre otros 30 temas, citamos Esta vida es puro grupo. Esta vida es puro grupo, que vas a velarme la vida. Se habré corrido la liebre, manejando con mal comer. En esta lucha del morfe hay tan solo una salida, tener las pilchas bacanas y una bonita mujer. Lo demás es puro cuento, tiene las puntadas sin hilo, las razones del más fuerte. Tenelo por buen saber, podrás ser hombre instruido, laburantino tiene filo, pero sin ventos ni pilchas, vos no tenés nada que hacer. Almanaque de ilusión. Qué feliz, al sentir esta panacea y un temor. Trajo en viernes mi quebranto por tu amor. Posto el sábado santo y un domingo fatal, todo acabó. Medianoche. Medianoche ya ninguno se ve de la barra mía para darme una alegría o el flechazo de un dolor. Y parece que hasta saben que además de la cerveza me enfurega la tristeza de Nicolás Alberto Tabarossi se fue de gira el 23 de agosto de 1976. Se ven de nuevo en el patio las flores en los rosales y alzan sus cantos triunfales los canarios del jaulón. De nuevo están los chicuelos jugando lo mismo que antes, mientras que el sol deslumbrante llena el viejo casero. Se oye otra vez aquel reír de las alegres muchachas que saben decir llenas de fervor la frenética canción del amor. Pero hasta el rumor de un leve cantar nos hace siempre gemir de pesar. Desde que te fuiste, hermano, hacia la triste región sombría, la lástima de alegría a nuestra pieza no ha vuelto jamás. Aunque las mañanas tengan encantos indefinibles y los días apacibles vuelquen besos de esplendor, las penas que el alma siente no pueden borrarse nunca, porque los goces se truncan si se agranda el sinsabor. Se oye otra vez aquel reír de las alegres muchachas que saben decir llenas de fervor la frenética canción del amor. Pero está el rumor de un leve cantar nos hace siempre gemir de pesar. Desde que te fuiste, hermano, hacia la triste región sombría, la lástima de alegría a nuestra fiesta no ha vuelto jamás. Canto Maestro, el programa de la Cetera, se escucha en las radios comunitarias de todo el país, integrantes de FARCO, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Canto Maestro, el programa de Cetera. Teléfono 2150 7456. Celular 11 5012 3589. Twitter @radiográfica893. Facebook Radiográfica FM 89.3. Instagram, @radiográfica893. Y el correo, www.radiografica.org.ar. Canto Maestro, el programa de Cetera. Las elecciones de las PASO y el sorpresivo triunfo de un candidato. Para hablar de este tema, estamos en comunicación con un querido compañero, periodista, docente, comunicador, el profe Romero. ¿Qué tal, profe? ¿Cómo va? Aquí estamos también tratando de entender, analizar, digamos, lo que quiso expresar el pueblo votando lo que votó, porque no solo el más votado es un candidato de la extrema derecha, sino que la segunda más votada también, ya podríamos ubicar el ignorante político ideológico, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que en realidad expresa? Efectivamente, expresa ideas de derechas, liberales, extremas, ultracapitalistas, o el voto expresa otras cosas también. Bueno, eso va a ser toda una tarea, me parece, de acá en adelante, tratar de analizar, entender esto, y a partir de ahí será la tarea de las militancias. Es una sensación rara, personalmente, de angustia, de temores, cuando uno ya tiene hijos, nietos, de qué puede pasar si un personaje así accede a la presidencia. Pero hay errores, más allá del contexto del 2019 en que asumió, que ya todos lo sabemos, la deuda externa, la pandemia, la sequía, la guerra de Ucrania y Rusia, hay la inflación, el Fondo Monetario Internacional con el pie ahí sobre nuestras cabezas. Pero también creo que no es solamente por eso, porque yo estaba pensando en la pucha, 40 años de democracia y tenemos que aguantar un mensaje de una persona mesiánica que niega lo que pasó, que su candidata a vicepresidenta es negacionista. La verdad, hay algo también. Pensaba eso y pensaba la plaza llena con pañuelos blancos contra el 2x1. Qué cosa loca en tan pocos años. Yo creo que frente a cualquier intento dialogado de ese tipo, va a estar de nuevo en la calle llena, encontrar el 2x1, negacionismo, lo que fuera. Yo creo que, por supuesto, hay que sentarse a analizar seriamente el contexto, mirarlo, reflexionar, está muy bien, es que la catarsis pública, que hacemos alta, nos tiene que ayudar a reflexionar como colectivo, pensamos otras cosas, otros valores, otras ideas, ver cómo las transmitimos, de qué manera vivimos hasta ahora llevando adelante esta militancia, por las ideas, por el sentido. Tenemos que revisar un poco eso, me parece, ¿no? Porque, bueno, efectivamente, lo que te decía, no solo salió primero quien lleva adelante esas ideas para nosotros tan extremas, negacionistas, etcétera, sino también la candidata de la segunda fuerza que ya está parecida. Sí, totalmente. El diálogo propone en Castelo Bala, ya lo hemos visto un poco en funciones, pero ahora no son promesas de campaña, no son amenazas en campaña nacional. ¿Cómo hacemos para que eso que sucedió, que no nos gustó, no vuelva a suceder? Creo que hay que estar atento, hay que pensar, hay que reflexionar, hay que escucharte y hay que actuar, hay que activar. Esa es un poco la tarea que nos queda. Tenemos en el ADN de la Argentina enseñanzas gloriosas en Argentina, momentos muy, pero muy difíciles, muy cuesta abajo, y hemos salido adelante. A lo largo de la historia podemos encontrar ejemplos heroicos, valiosos para dar esta pelea, desde la fundación de la Argentina como nación hasta nuestros días, pasando por las madres, por la Carta Blanca y por tantas otras cosas, con momentos muy, pero muy oscuros, muy difíciles, y encontramos de alguna manera encontrar la luz, la luminosidad de nuestro pueblo y no las partes más oscuras. Pero bueno, es toda una tarea que tenemos por delante, que tenemos que hacer un análisis lo más apasionado posible, estar más allá de las broncas que tenemos, los miedos, tenemos que decir, bueno, ¿qué está pasando? ¿Qué pasa? ¿Qué refleja esto? ¿De qué hablan? ¿Cómo hablan? ¿Por qué? ¿Qué valoran? ¿Qué no? Salir un poco de nuestras burbujas, a las cuales las plataformas, efectivamente, los teléfonos, todo eso, nos llevan, nos aíslan mucho, hace, uno podría decir comunidades de fans, pero en muchos casos armaguetos, guetos y guetos de todo tipo que se comunican entre sí, donde la verdad también está cuestionada de manera muy seria, ¿no? Eso que uno llama por verdad o verdad alternativa, son categorías novedosas, si quieren, de las ciencias sociales, pero que efectivamente han llegado a cuestionar la fortuna, ¿no? La ciencia. Sí. Pero el sector es importante, ¿no? ¿Por qué no iban a negar los sitios? Eso me parece que a veces un momento tenemos que aprender también de la derrota. Sí. Uno aprende de las victorias, pero mucho más aprende de las derrotas, de los traspiés, ¿no? Y ese es el momento, me parece, que estamos viviendo. El momento que nos tropezamos, que tenemos una especie de casquetada que recibimos, y eso nos tiene que hacer reflexionar, entender. Yo estoy participando de varias organizaciones, grupos, compañeros a lo largo del ancho del país, y veo debates muy interesantes, acalorados, cierto, en muchos casos, pero muy interesantes también. ¿Hasta qué punto vamos, no vamos? ¿Qué pasa con un candidato que nos gusta más o que nos gusta menos? ¿Qué hay del otro lado? Y bueno, y después mirar un poquito alrededor, porque ahí también hay enseñanzas. No nos pasa a nosotros solos, le pasó a Brasil, con Bolsonaro, bueno, lo de Evo fue peor todavía, ¿no? Fue el corte y con Matanza. Claro. O sea, hay también una tendencia regional o mundial que hace del odio, la discriminación y los miedos como las banderas centrales y disputa con, obviamente, con titiriteros atrás. Por supuesto, yo los temores, los miedos, pero acuerdo 100% la militancia, el pueblo, la historia nuestra, siempre esperanza, alegría y seguir militando, es decir, era una catarsis, como está un poco caro la terapia, digo, bueno, voy a hacer catarsis con el profe, no, está clarísimo, no es este... Si bien mi primera parte era bajoneante, no es un discurso derrotista, sino al contrario, ¿no? Tratar de ver con vos, con otras personas, cómo vemos un poquito de luz y cómo salimos. Vos nombraste a las madres, a las abuelas, obviamente. Y bueno, nuestra lucha de la carpa blanca de 1003 días, que sí que pasamos cosas ahí también en pleno neoliberalismo. Pero no, la esperanza y siempre de pie te vamos a estar. Y la última, profe, el rol que jugaron los medios, ¿no? Fundamental. Sí, por supuesto, el rol fue central. No hay que olvidar, por ejemplo, que Milei fue el economista más consultado en los últimos años, duplicando al resto de los economistas. El tercero creo que es Fernando Marra, en esto de los liberales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En general, siempre viste los grandes medios, está muy concentrado en comunicaciones. Hay que siempre repetirlo, porque uno se olvida. Pero la verdad que el 80% de los grandes medios de comunicación está en cuatro manos, nada más. Hay una sola empresa que concentra más del 50% de los medios en la Argentina, en la comunicación, y lo que hacen es transmitir esa ideología que a ellos les conviene, ¿no? Tipos así, libertarios, individualistas, que dicen vamos a pagar impuestos, vamos a pagar con el Estado, y le dan todo a los que más tienen. Y bueno, el que mejor transmita esa idea, más espacio tienen de esos medios. Eso pasó. Los medios se podían detrás de una mostrada democrática en los primeros años de recuperación democrática, en estos 40 años, y cada vez se les fue cayendo más la caleta. No solo pusieron la dictadura, ya fueron la pata mediática de la dictadura, me refiero al Grupo Clarín, la Nación, etcétera, sino que después hubo una especie de mascarada democrática en los 80, 90, y después empezaron, apenas tocaron un poco sus intereses, como pasó cuando llegó el imperio poder, empezaron a mostrar su verdadera cara, que es el tratar de mantener los privilegios. Y ahí empezó el periodismo de guerra, que se llamó Julio Blanco. Y esa guerra lo que hicieron es eso, empezar a mentir, a difamar, a eliminar. Eso mismo que expresa Milei, ahí en grado de censo, es lo que hacen los medios todos los días, día por día. El discurso público se fue corriendo. Entonces los sectores marginales, la ultraderecha, los Feynman, los Bolívar, Pan, etcétera, que estaban casi que se caían a un costado como González Soro, ahora están en el centro del dispositivo, e incluso esos que tenían la máscara democrática están en el centro de los ataques a la democracia y a los sectores populares. Así que los medios son eso también, con la expresión y la amplificación canosa, están en el centro del dispositivo, no están en un borde, como podían estar en algún momento, eran marginales. Eso es un poco también lo que está pasando y contra lo que tenemos que reflexionar, entender y dar la pelea. Por supuesto. Javier, profe Romero, gracias por esta charla. Te mando un abrazo grande. Gracias. Un abrazo y un honor participar de Canto Maestro, por supuesto. Abrazo. Abrazo para todos los compañeros y compañeras. Gracias. Canto Maestro, el programa de Cetera. Desde el 3 de marzo del 2007. Tejiendo sueños en la escuela y en la calle. Miércoles, de 14 a 15. Por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro, el programa de Cetera. Allá a lo lejos puedes escuchar a un amor de primavera que anda dando vueltas. Que anda dando vueltas, que anda dando vueltas. Abre el barril de lluvia, toma una copa y el hombre de cristal volverá a vibrar, volverá a vibrar. amor de primavera que anda dando vueltas, que anda dando vueltas. Maestro. El programa de Cetera. Coronavirus, lo que tenemos que saber para prevenir. ¿Qué cuidados debemos tomar? Lavarnos las manos con jabón regularmente. Estornudar en el pliegue del codo. No llevarnos las manos a los ojos y a la nariz. Ventilar todos los ambientes. Desinfectar los objetos que se usan con frecuencia. Hablemos de los síntomas. Si tenés fiebre con tos o con dolor de garganta o con dificultad para respirar y estuviste en algún país con circulación del virus o en contacto con algún caso confirmado, no te automediques y consulta inmediatamente al sistema de salud. Para más información, entra en www.argentina.gov.ar o llama al 0800-222-1002. Argentina Unida. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia. Canto Maestro. El programa de Cetera. Desde el 3 de marzo del 2007. Tejiendo sueños en la escuela y en la calle. Miércoles de 14 a 15. Por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro. El programa de Cetera. Los malditos, los malditos, los malditos. Se hacen presentes. Se hacen presentes. Felipe Vallese nació en Buenos Aires, en el barrio de Flores, el 14 de abril de 1940. Obrero, delegado sindical y militante político. Desde 1958 trabaja como obrero metalúrgico en la fábrica TEA. En 1962 es elegido delegado por sus compañeros. Integra la mesa de la juventud peronista. Estaba casado y es padre de Eduardo. A mi viejo lo secuestran en la calle Canalejas 1776, la policía de la provincia de Buenos Aires, en ayuda y colaboración con la federal, la 50 y la otra comisaría que no recuerdo, creo que es la 9. ¿Por qué? Porque ellos le facilitaron los autos. A él lo secuestran realmente por el hecho que sucedió el 8 de julio del año 62 en la calle Gascondo 54. En la calle Gascondo 54 hay una confusión, se produce un tiroteo porque andaban por arriba de los techos dos personas de civil y eran policías de la provincia de Buenos Aires, que los mató la federal. Y la federal obviamente no te va a llamar a la policía de la provincia de che, le matamos a dos policías, no. Esos dos cadáveres se lo tiraron a Alberto Pocho Rearte. El Pocho Rearte con mi viejo eran íntimos amigos. Desde ese momento la bonaerense está decidida a vengar a sus agentes y buscan a Rearte. El 23 de agosto de 1962 las fuerzas policiales realizan un operativo y frente a la casa de Canalejas 1776 reducen a Felipe y lo secuestran. Asimismo, proceden a la detención de cinco personas, familiares y amigos suyos. En los días siguientes se reclama la libertad de los detenidos. A la semana se informa que varias personas habían sido detenidas en la localidad de José Ingenieros por difundir propaganda peronista y que ahora son puestas en libertad. No así el joven Felipe Vallese, respecto del cual la policía niega que haya sido detenido y afirma que desconoce su paradero. Con el tiempo se logra reconstruir parcialmente lo sucedido, estimándose que después del secuestro fue llevado a la comisaría primera de la localidad de San Martín y luego a la seccional de Villa Lynch y nunca más se sabrá de él. Canto Maestro recuerda a Felipe Payés, trabajador, sindicalista y militante peronista. Ideales y ejemplo. Los malditos de la historia. Hoy y siempre. Hablamos de los resultados en las elecciones que se realizaron el 13 de agosto pasado. Vamos a escuchar algunas reflexiones de la situación política, económica y social del secretario general de la CTA, el diputado nacional Hugo Yasky. Hay una remarcación de precios que supera el porcentaje de la devaluación, que en algunos casos no tiene justificativo porque en todo caso tendría que aumentar lo que tiene que ver con insumos que vienen de afuera y hay cosas que no tienen por qué aumentar. Y entonces es necesario recomponer el ingreso a través de una suma fija. Hay gremios que ya están reabriendo paritarias, también la paritaria tiene que ser dinamizada. Hemos pedido a la ministra de Trabajo que se adelante la liquidación del último tramo de aumento del salario mínimo vital y móvil. Y entiendo que esto va a repercutir sobre un aumento en los planes sociales. Creo que es muy importante, el ministro lo ha dicho, la asignación universal por hijo va a tener un importante incremento. Eso pesa mucho porque en la familia donde hay muchos hijos, eso se siente. Y creo, por último, que hay que pensar en un nuevo aumento para los jubilados. Hay que frenar este intento de poner a nuestro pueblo en una sensación de incertidumbre, de zozobra, de angustia, de bronca. Quieren arrinconar no solamente al gobierno contra las cuerdas, porque saben que muchos de sus chances electorales dependen de que la situación se desmadre. Lo escuchaba a Milei decir que ya está listo para asumir y hablar del final de Alfonsín. Mejor que recuerde que el pueblo aprende de las experiencias históricas, porque ellos quieren llevarnos a una especie de hiperinflación para que después las políticas de ajuste, las barbaridades que van a hacer contra el presupuesto de educación, de salud y todo lo que tienen planificado, se pueda aplicar con pasividad de la gente. Yo creo que en una situación como esta, el silencio juega en contra claramente nuestra. Hablo en este caso como parte del oficialismo, pero también como parte del pueblo. El otro día veía un gráfico de la gente de cifra. Hay grupos formados de precios que están 35% arriba de la inflación. Es decir, obtienen rentas que van 35% arriba, pero al 100%. ¿Por qué el azúcar aumentó como aumentó? Es decir, ¿cuál es la lógica? Entonces, cuando hay abusos, el gobierno tiene también que sacar la foto de quiénes son los que abusan. Salió hace pocos días 350 millones de dólares de maniobras fraudulentas de empresas contra el gobierno, es decir, contra todos los argentinos, no contra el gobierno. 350 millones de dólares. Bueno, hay que desnudarlo con nombre y apellido. Nosotros pensamos que tendría que ser de 75 mil pesos. Esa cifra rigurosamente permitiría cerrar el año o cerrar hasta ahora recuperando pérdida de inflación. Si fuera a través de la modalidad de bono, creo que hay que pensar en dos o tres de esos bonos para recuperar. Y el otro tema es que tiene que ser para los privados, pero tiene que ser también para el sector público. Nosotros no podemos seguir teniendo intendencias donde el salario es de 60 mil pesos. Hay que hacer un esfuerzo. Por ahí se estaba viendo la posibilidad de que el Estado, a cambio de un peso de aumento, cubra una parte del aumento en los municipios. Eso podría ser un incentivo. Hay que pensar camino, pero la suma fija y la recomposición tiene que llegarle a todo el mundo. Yo entiendo que si son medidas retroactivas al momento en que se hizo empezar la remarcación de precios y se hizo la devaluación, se pueden anunciar al regreso del viaje ese a Washington. Hubo una devaluación del 30% y la brecha del dólar creció. El dólar ilegal creció. Estamos más lejos todavía que antes de la devaluación. Mucho me temo que sigan apretando. Llegó el momento de que el pueblo argentino reaccione contra el Fondo Monetario Internacional. Hay una serie de conversaciones, nos han llamado de distintos lugares, distintas centrales, distintos movimientos, están planteando la necesidad de que en el FMI vean que el pueblo argentino está en condiciones de salir a la calle a decir basta de apretar, basta de asfixiar a la democracia en la Argentina, porque juegan en tándem con los que desestabilizan y con los grandes grupos que están financiando la campaña de un personaje como Milei, por ejemplo el grupo ese BlackRock que fue parte de los fondos buitres. Creo que si el pueblo sale a la calle y es claro respecto de que queremos vivir en democracia y queremos terminar con este chantajeo e extorsión permanente, es un apoyo para el gobierno. Yo creo que el gobierno va con la espalda más ancha si atrás tiene el pueblo argentino manifestándose. Los que desestabilizan quieren cacerolazos. Nosotros tenemos que demostrar que el pueblo va a salir a la calle a defender la democracia porque queremos llegar a votar en octubre, demostrar que somos mayoría y queremos hacerlo en paz. Basta de cepo con la democracia, basta de ponerle el pie en el pecho al pueblo argentino, porque es así, los mismos que financian a la derecha, los mismos que remarcan, son los que después te dicen hay que ir al fondo y cumplir todo lo que te pidan. Como siempre, el análisis profundo con la claridad de conceptos y de propuestas del secretario general de la CTA. Nos quedaron algunas frases. El gobierno tiene que sacar la foto de quienes son los que abusaron con el aumento de precios. La cifra que se debe otorgar no debe ser menor de 75 mil pesos para trabajadores del sector estatal y del sector privado. Llegó el momento que el pueblo argentino reaccione y salga a la calle. Basta de poner cepo a la democracia, basta de ponerle el pie en el pecho. Palabras, conceptos, propuestas del diputado nacional, secretario general de la CTA, Hugo Yasky. Esto fue Canto Maestro. Emisión 820. Audios Andrés. Conducción Roxana Rogalski y Alejandro de Michelis. Recordemos que la única lucha que perdemos es la que abandonamos. Canto Maestro, el programa de Cetera. Desde el 3 de marzo del 2007. Tejiendo sueños en la escuela y en la calle. Miércoles, de 14 a 15. Por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro, el programa de la CETERA, se escucha en las radios comunitarias de todo el país, integrantes de FARCO, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Canto Maestro, el programa de CETERA.